provincia presenta El Eternauta, vestigios del futuro, un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 5. ¡No! ¡Pará! ¡Pará que son el Nene y Martín! ¿Cómo? Un segundo más y le tiro. Juan corre desesperado hacia su sangre. Vino a terminar los trajes que faltaban. Pa, mirá, la nieve no me hace nada. Juan, por fin llegaron. El abrazo se alarga entre los tres, tan intenso que parece detener la nieve por un instante. Es Favalli el que los devuelve a la realidad. Claro, a mí nadie me saluda, ¿no? Mejor jugar a la estatua de amor familiar. Mientras tanto, capaz alguien está haciendo blanco con cuatro giles quietitos en la vereda. ¿Y Diana? Ahora te contamos, pero en serio, entremos a la casa. Estamos preocupados, no llegaban y salimos a buscarlos. Por suerte llegamos antes. ¿Sabés el susto si llegábamos y no estaban? La casa de Juan Salvo parece un cálido refugio en el medio de ese mar de muerte. Ya todos saben que sus vidas son tan frágiles como los cristales de las ventanas. Pero descansan sus mentes por un instante, tratando de aparentar el cotidiano perdido. Nos vamos de camping, Martín. Acá están las mochilas que usábamos para ir a Córdoba. ¿Y el tío Fava qué lleva? ¿Yo? Yo llevo el bidonote de agua, ¿qué te pasa? Además soy el más viejo, un poco más de respeto, Mientras los amigos planean el éxodo, Elena mueve lentamente el sintonizador de la radio buscando alguna señal de vida humana. ¿Hasta dónde podremos llegar caminando? Tenemos que buscar un camión. Y si estamos muy cansados, entramos a cualquier casa y la acondicionamos para pasar el día. Un camión va a aparecer. Después lo iremos cargando por el camino. Sí, pero en algún momento vamos a tener que sacarnos los trajes. Hay que comer, tomar algo, hay que ir al baño. Mirá, si encontramos un acoplado térmico, lo podemos aislar, como hicimos con la casa. Han confirmado que el efecto nocivo del fenómeno meteorológico desacostumbrado menguará en el transcurso de las próximas horas. ¿Qué es esto? De todos modos, para evitar algún inconveniente que pudiera generar perjuicios a la salud, recomendamos evitar el contacto permanente con los copos. Para evitar cualquier accidente vinculado al manipuleo de la precipitación, le solicitamos que se incorporen a los comandos armados que pasarán a recogerlos. Estos comandos forman parte del Ejército de Paz, conformado por la Unión Occidental para hacer frente a esta calamidad. Eviten cualquier gesto amenazante para con nuestras fuerzas, pues serán eliminados sin mediar intimidaciones. Entréguense pacíficamente. Serán llevados al refugio acondicionado para afrontar estas circunstancias especiales. Mensaje para el Cono Sur, desde Colombia, la voz de los amigos de América. El mensaje se repite, unicorde, monótono, febril. En Colombia hay sobrevivientes. Nada más. ¿Qué es esto? De todos modos, esto es una mentira. Nos quieren entregar. ¿Lo quieres? Capaz que es cierto. Sé que suena un poco raro, pero ¿para qué inventarían una historia así? Puede ser, Fava. Creo que estamos demasiado paranoicos. En algo tenemos que creer. Juan, ¿escuchaste cómo le llaman a esta nieve asesina? Precipitación con efectos nocivos. ¿Te parece? Y eso del Ejército de Paz. Ya lo vivimos. Y viste cómo nos fue. Eviten cualquier gesto amenazante para con nuestras fuerzas, pues serán eliminados sin mediar. El silencio no le da la razón a nadie, pero crece y abandona a cada uno en sus deseos, en sus miedos, en sus convicciones. Hay que seguir armando las mochilas. Algunas latas tenemos que cargar. Te ayudo, amor. En este bolso voy poniendo algunos remedios. Hay comida de anoche. ¿La llevamos? Acá están las contemploras. Ya las cargué. A la mía le puse gaseosa que trajo el tío Lucas. ¡Shh! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Parecen aviones. ¡Son aviones! ¡Mirá! Una escuadrilla de 5 aviones de guerra puede reconocerse difusamente tras el cielo cubierto con la nieve fluorescente. ¡Ahí están! ¡Por fin! ¡Llegaron a rescatarnos! ¡Vamos! ¡Quiere decir que no es tan grave! ¡No todos están muertos! ¿Y esa luz, pa? No sé. Parece un reflector. Desde el centro de la ciudad, un extraño haz de luz color naranja busca a los 5 aviones en la inmensidad del cielo. ¡No! ¡No es un reflector! ¡Los están atacando! Uno a uno, 3 aviones son alcanzados por el rayo mortal. Caen, envueltos en llamas a pocas cuadras de la casa. Están intentando maniobras evasivas. Hay 2 que pudieron escapar. Pero de la misma manera cae rápidamente esa pequeña esperanza. A los 2 últimos aviones también les llega la destrucción inexorable. Son derribados con espantosa facilidad. No. No va a haber rescate. ¿Eran aviones nuestros? Qué sé yo. Pero lo que los bajó seguro no es nuestro. Ya está claro que esto es una invasión extraterrestre. Tienen un poder muy superior al que alcanzamos en nuestro planeta. ¿Y qué podemos hacer entonces? Lo que estábamos planeando. Nuestra única alternativa es huir. No suena muy heroico, pero es la única esperanza que tenemos. Irse lejos y ver. Dale. Vamos. Armamos un traje más de repuesto. Pero antes revisemos el laboratorio para ver qué nos puede hacer falta. Cortemos con los preparativos. Con lo que cargamos en las mochilas podemos salir los 4 ya mismo. Primero tenemos que comer bien. Elena necesita despedir simbólicamente lo que fue su casa, su sueño, su refugio. El hogareño olor de las especies cubre el miedo, la pérdida, la angustia contenida. Esta carne está buenísima, Elena. Son las sobras de ayer, pero está bueno comer algo antes de salir. Ay, espectacular, Elena. Espero que algún día puedas volver a hacer esas tortillas a la española. ¿Qué pasa, Martíncho? ¿Por qué no comes? Me pareció oír algo, lejos. Una vez más, paralizados por el terror, miran, hipnotizados hacia las ventanas. Solo nieve fluorescente cayendo, lenta. Tenés razón, Martín. Son motores. Parecen camiones. Van por el centenario. Apaguemos las luces. No tienen que saber que estamos acá. ¿Y si vamos hasta el camino, nos escondemos para ver quiénes son? Va muy rápido. Van a pasar antes que lleguemos. ¡Pararon! ¡Allá! ¡En la esquina! ¿Cómo nos descubrieron? Media docena de figuras avanzan hacia la casa, borrosas entre los copos cayendo. Son hombres. Son invasores. Los rifles, Juan. Llegó el momento de pelear. Vamos a ponernos los trajes, Martín. Martín no puede alejarse de la ventana, paralizado por el terror que avanza por el centro de la calle. Son hombres. Tienen trajes aislantes. Pero, ¿serán amigos? Juan, no podemos confiar en nadie. ¡Este viene del jardín! ¡Tenemos que defendernos! Los culatazos contra la puerta del garage confirman el miedo hasta convertirlo en terror. Desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germano Oesterheld, El Eternauta. Vestigios del futuro.